El miércoles se está convocando a un feriazo o un verdurazo de parte nuestra del sector agrario que somos en Plaza Moreno, juntamente con la UTEP, ¿no? Pidiéndole al gobierno con el tema del controlar los precios, porque acá estamos cada vez peor con la inflación. Todos los días aumentan las cosas. Sabemos que eso es el empresariado, ¿no? Pero bueno, el gobierno nos tiene que acompañar en esto de ponerle un límite, ponerle un parate, digamos. Nosotros como productores del sector, vamos a ir con nuestras verduras, nuestra producción, con precios populares, digamos, para el pueblo, para que pueda comprar. Y también demostrarle, digamos, a esa clase empresarial que con la comida no se jode, con el alimento no se jode. No, no puede ser que el sector más necesitado, que son los barrios populares, no puedan comprar, no puedan tener su alimento, ¿no?